humano. Comunicación popular. Estás escuchando Panorama. Compañía. Aire fresco en la mañana americana. Columna. Y estamos nuevamente ante una columna de mujeres para hablar en este caso de una mujer que hizo historia en el rock and roll porque fue una de las primeras guitarristas de rock nacida en el año 1915. Estoy hablando de Rosetta Sisters. Rosetta se ha considerado una cantante de campo porque nació en Arkansas en 1915, pero realmente es una de las pioneras del rock. Resultó clave su emigración a Chicago. Decíamos, nació en Arkansas en el año 1915. Sus padres eran recolectores de algodón. Sabemos de que su padre solía cantar y que probablemente parte de su talento viniese de su madre, de su padre. Y también su madre fue cantante e intérprete de la mandolina y pertenecía a una iglesia evangélica muy en boga por aquellos años y también en el sector donde ellos vivían, en Arkansas. Decía, resultó clave su emigración a Chicago, una ciudad en la que el gospel y el blues de Mississippi estaban muy en boga y que junto con New Orleans, en donde el jazz era la tendencia, impulsaron a esta vanguardia musical en los Estados Unidos de los años 30. Y fueron dos cuestiones muy importantes, muy esenciales, que comenzaron a definir el estilo musical de Rosetta durante su estadía en Chicago. Primero, la influencia vocal que recibió de los cantantes denominados shouters, que gritaban por encima de los instrumentos utilizando la potencia de la voz sin necesidad de amplificarla. Esta fue una de las cualidades esenciales que comenzaron a definir este estilo de canto de Rosetta, primeramente esta influencia vocal. Y luego, bueno, luego pasaremos a comentarles un poco lo que tiene que ver con el uso de la guitarra, con el uso de la guitarra eléctrica que le dio Rosetta, ¿no? Bueno, vamos a escuchar el primer tema. Busqué la mejor calidad posible para que se pueda vislumbrar y percibir este sonido especial, que es muy, muy viejo. Pero bueno, en la mejor calidad vamos a escuchar el tema Strange Things Happening Every This. People say they are in this holy way. There are strange things happening every day. On that last great judgment day, when they drive them all away, there are strange things happening every day. Every day. Every day. Every day. Every day. There are strange things happening every day. Every day. Every day. Every day. Every day. There are strange things happening every day. If you want to view the crime, you must learn to quit your line. If you hew right to the line, you can right all the time. There are strange things happening every day. Rosetta Sister es la elegida de esta mañana, guitarrista, cantante y una influencia vocal y musical para muchos de los músicos, de los cantantes que vinieron después de ella. Por ejemplo, Elvis Presley, uno de los referentes para Elvis fue Rosetta Sister en la manera de cantar y de tocar también. Hablábamos de una cuestión esencial, otra de las cuestiones esenciales que comienza a definir el estilo musical de Rosetta, es la manera de utilizar la púa de la guitarra, que es con una técnica denominada finger picking, producto de haberse iniciado tocando instrumentos como el banjo y la mandolina, ¿no? La guitarra eléctrica de cuerpo sólido, que era la Fender Broadcaster, luego fue rebautizada como Fender Telecaster, como la conocemos actualmente, y apareció recién en el año 1950. Pero Rosetta estaba muy muy avanzada a su tiempo, y ella con su guitarra Stella, de cuerpo hueco que se amplifica a través de un resonador metálico interno, ha definido muchos de los licks que iban a ser comúnmente usados en el rock y en el blues 10 años más tarde. Seguimos escuchando al segundo tema, Didn't It Rain. Oh, the sweet horsey. Oh, this is the wonderfulest time of my life. Oh, let me tell you something. Uncle Joe, it's raining and the people are so fine to stay in the rain. How great it is. We can stand in the rain and sing. And the people are so sweet to stay here. And I come in on them. Yeah. Let me tell you what I come in on. Oh, yeah! Get a key. Didn't it rain, children? you know it, it, it, it, it. Oh, my Lord, how it rained. You know it rained 40 days, rained 40 nights. To make my garment fit me right. And when I get to heaven, gonna put on my robe. Walk around in glory, tell the glad news. Look up David in the heat of the day. Tune up the harp and begin to play. I know it rained, you know it rained. Oh, how it rained, rained too long, on and long. Rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain. Good, good day, children. Rain, oh yes, didn't it, yes. Didn't it, you know it did, or didn't it? Oh, my Lord, how it rained. And you can't get in. I know it rain. You know it rain. Rain too long. All night long. Rain all day. Rain all night. Rain, rain, rain, rain, rain. Rain, rain, rain, rain, rain. Rain, children. Rain, oh yes. Didn't it, yes. Didn't it, you know it did or didn't it. Oh my Lord. How it rain. Aplaudida y ovacionada Rosetta Sister con Didn't It Rain. Hablábamos recién de su manera muy particular de tocar la guitarra, de tocar las cuerdas con un punteo, como decíamos, o un picking muy veloz, muy veloz. Luego que fue imitado por muchos. Sin embargo, lo más poderoso era esta fusión de estilos que lograba entre el gospel, el blues y el jazz, y empezó a entusiasmar a la naciente industria discográfica. También era una gran fórmula la distorsión en el sonido, ¿sí? También fue una de las primeros músicas que comenzó a utilizar la distorsión en la guitarra. Y era una gran fórmula. Por un lado la distorsión en el sonido y por otro lado las letras espirituales por aquellos años, que era la unión perfecta entre la oscuridad y la luz, el pecado con opción a una redención instantánea. En 1938 ya firma un contrato discográfico con Decca Records y graba por primera vez 4 temas. Así que estos temas se volvieron hits instantáneos cuando teníamos una Rosetta muy joven que cumplía 23 años y llegaba a las grandes ciudades. Pero la nocturnidad le empezó a traer algunos problemas. La iglesia, su piedra angular, no quería tener nada que ver con el Cotton Club neoyorquino y otros actos antros impuros, que se los denominaba impuros, donde sonaba esta música. Los feligreses la miraban con recelo, el público mundano la amaba y ella seguía adelante. En su vida privada las aguas tampoco eran muy tranquilas. Se divorcia de su primer marido e inicia un vínculo entrañable con la cantante Mary Knight, oficialmente su socia creativa, pero también fuente de todos los rumores posibles acerca de su bisexualidad, rumores en aquella época. Bueno, siempre negaron todo, pero bueno, una precursora bajo un contexto irreconciliable fueron, por supuesto, muy criticadas. Dos mujeres negras, artistas y enamoradas en los años 40, tiempos de las leyes de Jim Crow que imponían una segregación muy furtiva, una segregación racial muy furtiva en los espacios públicos. Seguimos escuchando más de Rosetta Sister. En este caso vamos a escuchar un popurrí de solos de guitarra. Escuchamos. Thank you. Estás escuchando la columna de mujeres, columna que va todos los martes y bueno, esta columna que se fue enderezando hacia el género femenino para hablar de cantantes, de músicas y de diferentes cuestiones que surgen a través de nuestro género y de nuestro ser mujer. Bien, en 1951 hubo que apagar las habladurías de la bisexualidad de Rosetta Sister. Rosetta no estuvo exenta del manejo de los medios de prensa, de la industria discográfica. En este caso, Rosetta se unió también en segundas nupcias con Russell Morrison, quien luego sería su manager, y convirtió la cuestión en una auténtica estrategia de prensa. Actitud pionera número 1000, y se casó frente a 20.000 personas que habían colmado un estadio de Washington solamente para escucharla cantar en vivo. Y aunque a mediados de los años 60 su popularidad empezó a ceder frente a la irrupción de nuevas estrellas del género y de otras versiones del rock and roll más escenificadas, fue en esa misma época en que otros artistas jóvenes, pero ya muy populares, como Johnny Cash, Eric Clapton, Aretha Franklin, Tina Turner y Bob Dylan, comenzaron a reconocer abiertamente la influencia descomunal de Sister Rosetta Tharpe en sus propias obras. Pero, como sucede con muchos exitosos, solamente después de su muerte, en 1973, una muerte por un accidente cerebrovascular, su nombre y su relevancia fueron opacados por el vértigo y la espectacularidad que ganaban cada vez más fuerza en la música. Y recién en 2015, cuando la BBC emite un programa especial acerca de su vida, y un poco más tarde el Rock and Roll Hall of Fame la incorpora por fin a sus filas, su herencia finalmente es puesta en valor. Es más, y este año, para marcar el 61 aniversario del que fue su instrumento favorito, la Les Paul, la guitarra Les Paul SG, su fabricante Gibson Les Paul, se decidió a celebrar con una colección limitada y un mini documental sobre esta primera rocker mujer, Sister Rosetta Tharpe. Y así me despido de ustedes en esta columna de mujeres de la música. Hasta pronto. Aire fresco en la mañana americana.